La noche que siguió al día del reencuentro de la muerte, la pasaron Don Quijote y su escudero debajo de unos altos y sombrosos árboles. Habiendo, a persuasión de Sancho, comido Don Quijote de lo que venía en el repuesto del rucio, y entre la cena, dijo Sancho a su señor: Señor, qué tonto hubiera andado yo si hubiera escogido en albricias los despojos de la primera aventura que vuesa merced acabara antes que las crías de las tres yeguas. En efecto, más vale pájaro en mano que buitre volando. Todavía, si tú, Sancho, me dejaras acometer como yo quería, te hubieran cabido en despojos, por lo menos, la corona de oro de la emperatriz y las pintadas alas de Cupido. Que yo se las quitara al redropelo y te las pusiera en las manos. Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes fueron de oro puro, sino de oropel o hoja de lata. Así es verdad. Porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la República, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana. Y ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser, como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia a donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple. Y acabada la comedia, y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales. Sí, he visto. Pues lo mismo acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y, finalmente, todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. ¡Brava comparación! Aunque no tan nueva, que yo no lo haya oído muchas y diversas veces, como aquellas del juego del ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Cada día, Sancho, te vas haciendo menos simple y más discreto. Sí, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuesa merced, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuesa merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. La cultivación, el tiempo que ha que le sirvo y comunico, y con esto espero de dar frutos de mí que sean de bendición, tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuesa merced ha hecho en el agostado entendimiento mío. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le vino en voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir, y desaliñando al rucio, le dio pasto abundoso y libre. Finalmente, Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque y Don Quijote dormitando al de una robusta encina. Pero poco espacio de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas y, levantándose con sobresalto, se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía. Y vio que eran dos hombres a caballo y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro: apéate, amigo, y quita los frenos a los caballos, que a mi parecer este sitio abunda de hierbas para ellos y del silencio y soledad que han menester mis amorosos pensamientos. El decir esto y el tenderse en el suelo, todo fue a un mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruido las armas de que venía armado. Manifiesta señal por donde conoció Don Quijote que debía de ser caballero andante. Y llegándose a Sancho, que dormía, le trabó del brazo y con no pequeño trabajo le volvió en su acuerdo y con voz baja le dijo: hermano Sancho, aventura tenemos. Dios nos lo hará de buena. ¿Y a dónde está, señor mío, su merced de esa señora Ventura? ¿A dónde, Sancho? Vuelve los ojos y mira, y verás allí tendido un andante caballero, que a lo que a mí se me trasluce, no debe de estar demasiadamente alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas. Pues en que haya vuesa merced que esta sea aventura. No quiero yo decir que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras. Pero escucha, que a lo que parece, templando está un laudo vihuela, y según escupe y se desembaraza el pecho, debe de prepararse para cantar algo. A buena fe que es así, y que debe de ser caballero enamorado. No hay ninguno de los andantes que no lo sea. Y escuchémosle, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Replicar quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó. Y estando los dos atentos, oyeron que lo que cantó fue este soneto: dadme, señora, un término que siga conforme a vuestra voluntad cortado, que será de la mía así estimado, que por jamás un punto del desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuenten desusado modo, haré que el mesmo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de amor el alma justo. Blando cual es, o fuerte, ofrezco el pecho. Entallado imprimid lo que os dé gusto, que de guardarlo eternamente juro. Con un ay, arrancado al parecer de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto el caballero del bosque. Y de allí a un poco, con voz doliente y lastimada, dijo: oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe, ¿cómo será posible, serenísima Casildea de Vandalia, que has de consentir que se consuma y acabe en continuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu cautivo caballero? ¿No basta ya ¿Qué he hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo? Todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos y finalmente todos los caballeros de la Mancha. Eso no, que yo soy de la Mancha y nunca tal he confesado, ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial a la belleza de mi señora. Y este tal caballero, ya ves tú, Sancho, que desvaría. Pero escuchemos, quizá se declarará más. Sí, hará. ¿Qué término lleva de quejarse un mes arreo? Pero no fue así, porque habiendo entreoído el caballero del bosque que hablaban cerca de él, sin pasar adelante en su lamentación, se puso en pie y dijo con voz sonora y comedida: ¿Quién vaya? ¿Qué gente? ¿Es por ventura de la del número de los contentos o de la del de los afligidos? ¡De los afligidos! Pues lléguese a mí y hará cuenta que llega a la mesma tristeza y a la aflicción mesma. Don Quijote, que se vio responder tan tierna y comedidamente, se llegó a él y Sancho ni más ni menos. El caballero lamentador asió a Don Quijote del brazo diciendo: Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois y de los que profesan la andante caballería, bástame el haberos hallado en este lugar donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales hechos y propias estancias de los caballeros andantes. Caballero soy y de la profesión que decís. Y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado de ella la compasión que tengo de las ajenas desdichas. De lo que cantaste poco ha, colegí que las vuestras son enamoradas, quiero decir, del amor que tenéis a aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombrasteis. Por ventura, señor caballero, sois enamorado. Por desventura lo soy. Aunque los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por gracias que por desdichas. Así es la verdad. Si no nos turbasen la razón y el entendimiento los desdenes, que siendo muchos, parecen venganzas. Nunca fui desdeñado de mi señora. No, por cierto. Porque es mi señora como una borrega mansa. Es más blanda que una manteca. ¿Es vuestro escudero este? Sí es. Nunca he visto yo escudero que se atreva a hablar donde habla su señor. A lo menos, ahí está ese mío, que es tan grande como su padre y no se probará que haya desplegado el labio donde yo hablo. Pues a fe que he hablado yo y puedo hablar delante de otro tan... Y aún quédese aquí. Es peor menearlo. El escudero del bosque asió por el brazo a Sancho diciéndole: Vámonos los dos donde podamos hablar escuderilmente todo cuanto quisiéremos y dejemos a estos señores amos nuestros que se den de las astas contándose las historias de sus amores, que a buen seguro que les ha de coger el día en ellas y no las han de haber acabado. Sea en buen hora. Y yo le diré a vuesa merced quién soy, para que vea si puedo entrar en docena con los más hablantes escuderos. Con esto se apartaron los dos escuderos, entre los cuales pasó un tan gracioso coloquio como fue grave el que pasó entre sus señores. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores. Pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos y luego prosigue el de los amos. Y así dice que apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho: Trabajosa es la vida que pasamos y vivimos, señor mío. Estos que somos escuderos de caballeros andantes, en verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos, porque ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? Y aún menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos. Pero tal vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar con la esperanza que tenemos del premio. Porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula o con un condado de buen parecer. Yo ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula. Y él es tan noble y tan liberal que me lo ha prometido muchas y diversas veces. Yo, con un canonicato, quedaré satisfecho de mis servicios y ya me le tiene mandado mi amo. ¿Y qué tal? Debe de ser su amo de vuesa merced, caballero, a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a sus buenos escuderos. Pero el mío es meramente lego. Aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a mi parecer malintencionadas, que procurase ser arzobispo. Pero él no quiso sino ser emperador. Y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de ser de la iglesia, por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella. Porque le hago saber a vuesa merced que aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. Pues en verdad que lo yerra vuesa merced, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos malencónicos y finalmente el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos entretuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos, cazando o pescando. ¿Qué escudero hay tan pobre en el mundo a quien le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse en su aldea? A mí no me falta nada de eso. Verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo. Mala Pascua me dé Dios y sea la primera que viniere si le trocara por él, aunque me diesen 4 fanegas de cebada encima. A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento. Pues galgos no me habían de faltar habiéndolos sobrados en mi pueblo. Y más que entonces es la caza más gustosa cuando se hace a costa ajena. Real y verdaderamente, señor escudero, que tengo propuesto y determinado de dejar estas borracherías de estos caballeros y retirarme a mi aldea y criar mis hijitos, que tengo 3 como 3 orientales perlas. 2 tengo yo, que se pueden presentar al Papa en persona. Especialmente una muchacha a quien crío para condesa, si Dios fuere servido, aunque a pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa? 15 años, 2 más o menos. Pero es tan grande como una lanza y tan fresca como una mañana de abril. Y tiene una fuerza de un ganapán. Partes son esas no solo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. ¡Oh, y qué rejo debe tener la bellaca! Sáblese más comedidamente, que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la mesma cortesía, no me parecen muy concertadas esas palabras. Pero quédese en estos términos lo que se refiere a mi mujer y a mis hijos. Que en cuanto a mí, ruego yo a Dios, me saque de pecado mortal. Que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero. en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado, de una bolsa con 100 ducados que me hallé un día en el corazón de Sierra Morena. Y el diablo me pone ante los ojos aquí, allí, acá no, sino acullá, un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso le toco con la mano, y me abrazo con él, y le llevo a mi casa, y echo censos, y fundo rentas, y vivo como un príncipe. Y el rato que en esto pienso, se me hacen fáciles y llevaderos cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco que de caballero. Por eso dicen que la codicia rompe el saco. Y si va a tratar de ellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo. Porque es de aquellos que dicen, cuidados ajenos matan al asno. Pues porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace el loco y anda buscando lo que no sé si después de hallado le ha de salir a los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha? Sí, de una tal Casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora que en todo el orbe pueda hallarse, pero no cojea del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas y ello dirá antes de muchas horas. No hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas cuecen habas y en la mía calderadas. Más acompañados y paniaguados debe de tener la locura que la discreción. Mas si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos suele servir de alivio en ellos, con vuesa merced podré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto pero valiente, y más bellaco que tonto y que valiente. Eso no es el mío. Digo que no tiene nada de bellaco. Antes tiene un alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos. Ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día. Y por esta sencillez, le quiero como a las telas de mi corazón. Y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de pies y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas. Escupía Sancho a menudo, al parecer un cierto género de saliva pegajosa y algo seca, lo cual, visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo: Paréceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas. Pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo, que es tal como bueno. Y levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no es encarecimiento, porque era de un conejo albar tan grande que Sancho al tocarla entendió ser de algún cabrito, lo cual visto por Sancho dijo: ¿Y esto trae vuesa merced consigo, señor? Pues, ¿qué se pensaba? ¿Soy yo por ventura algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo, que lleva consigo cuando va de camino un general. Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba a escuras bocados de nudos de suelta. Y dijo: Vuesa merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente, magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamento, parécelo a lo menos, y no como yo, mezquino, malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso tan duro que pueden descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía 4 docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces, mercedes a la estrecheza de mi dueño y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las hierbas del campo. Por mi fe, hermano, que yo no tengo el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se lo vayan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos y coman lo que ellos mandaren. Fiambres traigo ¿Y esta bota colgando del arzón de la silla por sí o por no? Y es tan devota mía y quiérola tanto que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinando la puesta a la boca, estuvo mirando a las estrellas un cuarto de hora. Finalmente, tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible. Y así, asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaremos por ahora por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura.